Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la bienvenida a nombre del equipo encabezado desde la Gerencia General de la emisora por Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz, Claudia Camperos está en la Gerencia de Producción, como siempre Guliex Arcaya en la producción de este programa, por supuesto, al mando de los controles siempre, César González. Y acompañándolos desde ahora, durante la próxima hora, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. Bienvenidos nuevamente, pueden escucharnos y de hecho vernos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escribirnos, estamos muy atentos a leerles a través de @rcr750, @yasinosva, @delaraf, la cuenta de Daniel Lara, y la de quien les habla es @neoadolfo. Sigue presentando inconvenientes nuestro sistema de mensajería instantánea, el sistema Dilo. Pero estaremos tratando de restablecerlo en la medida de lo posible. También pueden escucharnos, pueden llamarnos a través de 482-9750. Y bueno, arrancamos esta nueva jornada de Y Así Nos Va. En principio, por supuesto, agradeciendo a nuestra amiga Thaís Peñalver por dispensarnos su invitación al programa Buen Provecho este mediodía. Como siempre, un gusto para Daniel y para quien les habla compartir con ella en ese espacio. Hoy, 23 de enero, fecha de la democracia, fecha de lucha, fecha de resistencia, fecha que tenemos que tener presente siempre los ciudadanos venezolanos, fecha para recordar, como yo personalmente lo decía hace un ratico, que hay asignaturas pendientes en este país para la dirigencia política, para los que no son dirigentes políticos, para los ciudadanos, para todos hay asignaturas pendientes. Hay una especie de temario que todavía no hemos logrado resolver y que creo que no vamos a resolver tampoco así en un 2x3, pero que tenemos que abonar en cuestiones fundamentales que no están en ningún modo resueltas a esta altura del partido. De hecho, creo que muchas de ellas hemos involucionado en estos últimos años. Por supuesto, es más que palpable, por ejemplo, el tema de cuál es la valoración sobre el papel que tienen los militares en una sociedad moderna, en una sociedad democrática, además, y ese es un tema que los venezolanos no lo hemos logrado resolver. Tanto así que hay gente que todavía, frente a una cosa que es entendible, que frente a la frustración, frente a la, digamos, inexistencia de respuestas, a la inexistencia de alternativas, entonces dice, voltea la mirada a un costado y dice, bueno, no, es que lo que hace falta es una bota, lo que hace falta es orden. Y eso es entendible, ¿no? Pero yo creo que es entendible cuando uno no ha revisado la historia todavía por completo. Si usted revisa bien, verá que los episodios de mandonería militar, que no son escasos en nuestra historia republicana, no han terminado nada bien. Y sobre esto versa, por supuesto, la fecha del 23 de enero. Entonces, hoy es un día, además de para compartir sobre lo que hoy pudo haber sido una convocatoria de calle de la Mesa de la Unidad Democrática, sobre el reflexionar a propósito de la fecha como tal, de ese símbolo que es el 23 de enero del año 58. Bienvenido. Bien, en cualquier momento podría, por cierto, haber una cadena, porque están desde el Panteón Nacional en un show, porque eso no tiene otro nombre, es un show el que se está haciendo. En el Panteón Nacional lo que se está viviendo es la expropiación de los restos de Fabricio Ojeda, sin más, eso es lo que se está viviendo allí. hay, ni siquiera hay un respeto mínimo a las normas establecidas por el protocolo. Ahí está el vicepresidente de la República, este señor acostumbrado a quemar carros y a tirar piedras, estar en el Aizami, sin el debido respeto a un recinto como ese, allá anda en manga de camisa. Es una cosa salida de... Y hay todos unos exguerrilleros y algunos que posan de exguerrilleros con el brazalete que dice Fuerza Armada de Liberación Nacional. Ahí hay unos que sí fueron guerrilleros y hay otros que están disfrazados como guerrilleros. Porque esta señora María León, ella estuvo 24 horas presa en una jefatura civil por vender tribuna popular. Y ella se dice que ella es guerrillera. Porque ella lo que era vendedora de periódicos. Ahí está Julio Escalona, uno de los mentores. Ahí está todo el alto mando de la Liga Socialista. Ahí está Julio Escalona, exdirector de la Escuela de Economía, uno de los mentores de Nicolás Maduro, jefe de la Liga Socialista, y quien pasó a la historia cuando a graduarse de economista, en el discurso en el aula magna, dio las razones por las cuales colgaba la toga y el birrete y agarraba el fusil países para la montaña. Está Soto Roja. Fernando Soto Rojas, también guerrillero, que era conocido como en los tiempos de guerrillero como el hombre que olía a monte, porque nunca lo agarraron. Este señor inclusive llegó hasta el Líbano, ¿viste? Él estuvo en el Frente de Liberación de Palestina, allá en Líbano. Aquí está este señor Francés Tercero. José Vicente Rangel. Veo a otros notables. Bueno, y entonces está nada más y nada menos que Rodríguez Chacín ahí. ¿Qué hace Rodríguez Chacín ahí? Rodríguez Chacín en los bandos. Si hay que hablar de los guerrilleros y si hay que hablar de los torturadores, él no está del lado de los guerrilleros, porque Rodríguez Chacín era un torturador. Rodríguez Chacín era uno de los tipos que lanzaba gente de los helicópteros. ¿Qué hace ese señor ahí? Me imagino que estará Roger Cordero Lara también, que fue uno de los pilotos que bombardeó Cantabria. Entonces yo quisiera saber. Entonces, esas son las cosas que yo no termino de entender. ¿Cómo hace esta gente para conciliar, para sentarse con el torturador mientras rindes honores al torturado? Son cosas que uno no haya cómo entender. Y en eso se ha convertido el 23 de enero. En una suma de contradicciones, porque eso es el chavismo, una contradicción hecha partido, donde tú tienes a unos tipos que han convertido la soberanía nacional en moneda de cambio, que le han disuelto al ciudadano la soberanía en los bolsillos. Porque la soberanía usted la puede tocar. La soberanía es una cosa tangible. La soberanía no es un concepto. La soberanía está en el billete que uno gana con el sudor de su frente cuando trabaja. La soberanía está en el documento de identidad que a ti te dan para tú hacer valer tu derecho ciudadano. La soberanía está en el voto. La soberanía está en el resguardo nacional. La soberanía está en el resguardo de la frontera. Esta gente ha disuelto el concepto de soberanía. Porque la soberanía echa billetes, no te cuento yo lo que la convirtieron. El documento de identidad nacional, la cédula de identidad, aquí cualquiera la carga. Atrás quedaron los tiempos en los que una persona que adquiría la nacionalidad venezolana lo hacían jurar la bandera. Y tenía que aprenderse el himno. Y tenía que hacer una juramentación. Eso aquí se acabó en este país. Aquí le dan una cédula, a cualquier malandro le dan cédula. Bueno, pero ¿qué te permiten que indocumentados sean presidentes y ministros y vicepresidentes? O sea, por Dios. O sea que el debate aquí va todavía mucho más largo. Entonces, cuando yo veo esta cuestión en el Panteón Nacional, creando una nueva épica y borrando la historia. A mí hace unos años, alguien me decía, me hablaba, me proponía, y era un chavista, pero me decía, bueno, pero ¿a ti no te parece que Rómulo Betancourt debería ser llevado al Panteón Nacional? Y mi respuesta es la siguiente. Yo pienso que no. Pienso que no. ¿Por qué? Porque el Panteón Nacional, como cuando fue creado, es más, no solamente pienso que si en mis manos estuviera llevar a Rómulo Betancourt, yo no lo permitiría, sino que considero que muchos de los que están en el Panteón Nacional hay que sacarlos. ¿Como por ejemplo? No para crear polémica, ni para darle... para hacer una especie de linchamiento post-morte. ¿Pero a quién vas a sacar tú del panteón? Yo considero que el Panteón Nacional tiene que ser exclusivamente para los héroes de la independencia y nada más. Yo estoy de acuerdo. Y que hay venezolanos ilustres que deberían tener un lugar también ilustres, un lugar para personajes ilustres, donde haya una norma distinta. Pero para ser parte del Panteón Nacional tienen que haber pasado 30 años del momento de la muerte de la persona. Claro. Pero yo considero que eso no debe ser así. Por ejemplo, Guzmán Blanco no hace nada en el Partido Nacional. Era el primero que se me ocurría. Yo no, ese señor no hace nada ahí. Para sacarlo de allí. Pero hay otras personas, igualmente que quizás más notables, ¿ok? Que algunos próceres, entre comillas. Por ejemplo, Teresa Carreño. Teresa Carreño está en el Partido Nacional. Uh-huh. José María Vargas no peleó en la independencia, pero es una persona notable que quizás, al haber sido uno de los primeros presidentes de Venezuela, quizás podría pensarse que por su carácter de civil, además. Pero yo considero que hay a lo que se va a llegar aquí es a la devaluación, porque estos son unos evaluadores, estos tipos devalúan aquí por minuto. Es a la devaluación de nuestros símbolos, porque el Panteón Nacional es un símbolo. Fíjate que al Panteón Nacional a ti te prohibían entrar si no cumplía la norma de protocolo, uh-huh. El pacto y la corbata, inclusive. Al personal de prensa se le decía, los que tenían pacto en el Panteón Nacional, palto y corbata, no podían ir. Aquí no, aquí entonces te entra el señor en mangas de camisa. Y están unos guerrilleros ahí con un brazalete en el brazo. Entonces uno se pregunta, bueno, y esta gente que, mientras esto ocurre, porque aquí hay noticias que pasan debajo de la mesa, bueno, les digo lo siguiente. Hace unos meses, la agencia de noticias Associated Press hizo una investigación con fotos, inclusive, donde acusaba al ejército venezolano de ser quien encabezaba el tráfico de alimentos en Venezuela. Uh-huh. El bachaqueo de alimentos y de alimentos importados era dirigido fundamentalmente por la Fuerza Armada. A continuación de eso, dos días después de la toma de posesión del señor Donald Trump, legisladores de Estados Unidos, de los dos partidos, han solicitado que se abran investigaciones que conduzcan a la sanción para dos personas, Marco Torres y Carlos Osorio. Dice la nota, legisladores estadounidenses de ambos partidos se pronunciaron a favor de la medida tras una investigación de la agencia de Associated Press que reveló que el tráfico de alimentos difíciles de encontrar se había vuelto un gran negocio en Venezuela, donde el ejército estaba en el meollo de los actos de corrupción. Dice el comunicado de los legisladores, cuando el ejército lucra con la distribución de comida mientras el pueblo venezolano sufre cada vez más hambre, la corrupción ha alcanzado nuevos niveles de perversión que no pueden quedar inadvertidos, dijo el senador demócrata Ben Cardin de Maryland, miembro de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores. El artículo de la AP publicado el mes pasado detalló la cadena de negocios sucios del ejército, entre ellos el pago de comisiones a generales por contratos de alimentos y sobornos para retirar los productos que llegan a puerto. Algunos de los alimentos se compran en Estados Unidos y algunos de los sobornos pasan por el sistema bancario de ese país, porque hasta para robar son ineptos. Fiscales federales de Estados Unidos investigan a altos funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del ejército, para determinar si lavaron dinero a través del sistema financiero estadounidense procedente de irregularidades en los contratos de alimentos, afirmaron a la AP cuatro personas al tanto de las pesquisas. No se han presentado cargos aún. Dice Marco Rubio, senador por el estado de Florida, el presidente Donald Trump debe adoptar medidas de inmediato para sancionar a los funcionarios mencionados en el reportaje de la AP. Esta debería ser una de las primeras acciones del presidente Trump, declaró Rubio, que preside el Subcomité de Relaciones Exteriores para América Latina. Entre el reportaje había documentos y testimonios de dueños de negocios que señalaron al ministro para la Alimentación, el general Rodolfo Marco Torres, y a su predecesor, el general Carlos Osorio, uh-huh, como figuras claves en las importaciones fraudulentas de alimentos. Ninguno de los dos respondió a las solicitudes de comentarios, pero en el pasado ambos rechazaron las denuncias. La congresista republicana Ileana Ross Letinen de Florida dijo que solicitó a los departamentos del Estado y al Departamento del Tesoro que apliquen sanciones a Marco Torres, a Osorio y a cualquier otra persona que se esté enriqueciendo con la escasez de alimentos en Venezuela. Y aquí llegamos a todo esto y se hace la gran pregunta. ¿Y la Asamblea Nacional de Venezuela investigó sobre esto? ¿Tenía que venir el Congreso de los Estados Unidos a investigar? Porque la Asamblea Nacional de Venezuela resulta ser que se dedica a cosas donde un caso como este debería ser un escándalo. La prensa venezolana han salido algunos reportajes, pero quedan ahí. Y no hemos convertido. No, pero el caso de Osorio sí, lo Contraloría lo había. Pero no se ha convertido, que es lo que a mí me preocupa, uh-huh, el tema en un hecho político tangible. La gente que pasa trabajo en una cola para conseguir comida tiene que relacionar ese padecimiento con la corrupción de los generales que se están llevando los reales. O sea, usted no consigue comida porque hay un general que se está metiendo los reales en el bolsillo con el hambre suya. Es decir, que el hambre que cada venezolano pasa y lo que le pega en el estómago a cada venezolano responde al bolsillo de un general. ¿Dónde están los estómagos de los venezolanos? En los bolsillos de los militares, en los bolsillos de los generales, en los bolsillos de estos choros vestidos de verde. Y lamentablemente una fecha como el 23 de enero termina siendo analizada desde el espanto y el horror de reconocer que no tenemos una Fuerza Armada que sea ni siquiera capaz de recordar lo que fue la gesta del 23 de enero. Mira, porque el 23 de enero yo considero que hubo unos militares que por lo menos dijeron, bueno, aquí la cosa como que... O corremos, como que, nos encaramamos. Como que está cambiando. Y después hubo que meterlos en cintura. Y es verdad, y es verdad, y es una cosa que es necesario decir. El gobierno de Pérez Jiménez, si algo fue el gobierno de Pérez Jiménez, y se puede demostrar, fue un gobierno corrupto. Caramba, no han cambiado las cosas en 59 años. Los militares siguen siendo los mismos choripanes. Mira, por lo que estoy viendo. Es decir, que aquí los generales siguen siendo Pérez Jiménistas. Aquí, o sea, siguen estando en la pomada. Aquí hay un asunto que antes de ir al corte, ya nos vamos a la pausa y tenemos un invitado de lujo el día de hoy para conversar a través de la vía telefónica sobre el 23 de enero, sobre la pertinencia de la fecha. Y es nada más y nada menos que Enrique Aristigueta Granco, miembro de la Junta Patriótica, que por aquel entonces estuvo luchando por la libertad de este país. Y es que es muy, muy particular esto que tú decías de resignificar, de los símbolos, el panteón y lo de Fabricio Ojeda. Fíjate cómo una fecha como el 23 de enero, que es una fecha además colectiva, porque el 23 de enero no hay un cambio de régimen porque hubo un voluntarismo individual que llevó a que eso fuese así, termina siendo para el chavismo, porque no logra cómo empatar esto dentro de su rompecabezas, digamos, histórico, del relato histórico, porque el 23 de enero es una fecha en la que tú necesariamente tienes que reconocer a Acción Democrática, COPEI, por supuesto, el Partido Comunista y a URD, pero a los partidos y la unidad de los partidos. Ellos terminan individualizando la cosa con Fabricio Ojeda. Ya lo han hecho en años anteriores, no es novedad, pero en este año con más ahínco porque lo llevan al panteón. Entonces, ¿cómo resuelven ellos esta cuestión histórica? Que es además una gran contradicción para el chavismo, porque ¿qué es el 23 de enero? Es un parado frente al pretorianismo militar, es un parado frente al militarismo, digamos, rampante dentro de la administración pública. Y eso no tiene nada que ver con el chavismo. El chavismo es apología del militarismo. Entonces, ¿ellos cómo lo resuelven? Bueno, desaparecen, sacan de la foto. Es como la técnica rusa, ¿no? De los comunistas. Ajá. De Stalin, que agarraba, cuando fue peleándose con Trotsky, con todos los que eran reformistas dentro del Partido Comunista ruso, entonces los iba sacando de la foto donde inicialmente salían todos. Y al final quedó él solo. Hubo una foto donde no quedó nadie. No quedó nadie. Entonces, el chavismo agarra y te saca de la fotografía histórica a los dirigentes de Acción Democrática, que no es Rómulo Betancourt nada más, que de hecho no lo es, porque Rómulo Betancourt estaba en el exilio, a los mártires de Acción Democrática, Alberto Carnevali, Leonardo Ruiz Pineda, Antonio Pinto Salinas. Te saca a la gente de COPEI, que también sufrió, en menor medida, pero sufrió persecución. Y luchó a URD con Jovito Villalba, que también dejó lo mejor de sí en esa lucha, y a la gente, la propia gente, que tú me lo apuntabas esta mañana en el corte, hasta la gente del Partido Comunista la desdeñan. Claro. Entonces, Fabricio Ojeda termina... A los que sí lucharon. Fabricio Ojeda, que también tiene un gran mérito dentro de la Junta Patriótica, termina siendo para el chavismo una especie de mascarón de proa para decir Fabricio Ojeda fue el que hizo el 23 de enero y los demás no existieron. Por ende, Acción Democrática, COPEI y el Partido Comunista y además las fuerzas civiles y los militares de aquel entonces, que como tú decías también, tuvieron que correr o encaramarse, terminan sacados de la foto y la historia termina tergiversándose. Y entonces, el 23 de enero es una fecha de la que el chavismo indirectamente se apropia cuando no tiene nada que ver la reivindicación del 23 de enero con lo que hace el chavismo actualmente. Esas son las cosas de la historia y la lectura que le podemos dar, o que le doy yo particularmente. Vamos a hacer el corte y a la vuelta tenemos con nosotros al doctor Enrique Aristigueta Granco. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es 23 de enero y hoy hay muchas cosas que recordar y que conmemorar. Tenemos en la línea telefónica al doctor Enrique Aristigueta Granco, que formó parte de la Junta Patriótica que vio caer al régimen de Pérez Jiménez. Doctor Enrique Aristigueta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Estoy muy bien y, bueno, agradecido de poderlo tener en línea. Doctor, en principio no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre, bueno, su opinión sobre el hecho de que a Fabricio Ojeda, al cual usted seguramente conoció en las lides de la Junta Patriótica, se le esté llevando al Panteón Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, nosotros éramos cuatro y en realidad pues representábamos cada uno a uno de los partidos de la época. Bueno, lo que nosotros trabajamos de acuerdo concertadamente con el grupo militar que estaba preparando el pronunciamiento. Fabricio en esa época militaba en URD, uh-huh, y él fue diputado después en el Congreso Nacional, uh-huh, cuando la presidencia de Betancur. Y al principio en esa presidencia formaban parte del gobierno los tres partidos principales, Acción Democrática, COPEI y URD. En realidad lo que hicimos nosotros fue exitoso. El 23 de enero del 58 pues se abrió una nueva realidad para Venezuela. Pero eso yo no creo que nos conceda a los que participamos en eso la categoría de ir a parar al Panteón Nacional. Porque si eso fuese así, pues también los oficiales que participaron en el golpe deberían ir al Panteón, uh-huh, y nadie ha pensado en eso. Ellos llevan a Fabricio Ojeda al Panteón, ¿no? Bueno, porque Fabricio después dejó de ser un diputado democrático y se fue a la guerrilla, sobre todo embrujado por Fidel Castro, y bueno, terminó mal, ¿no? Bueno, fue capturado y murió trágicamente en condiciones que todavía no han sido suficientemente aclaradas. Claro. Yo estuve en, uh-huh, su sepelio, porque fui amigo de él y lamenté mucho, primero que se desviara de la ruta democrática y segundo que fuera a terminar con una forma tan horrible y tan prematura de muerte. No merecía esa suerte. Claro, pero ahora lo que están haciendo es simplemente jugando con él, con su figura. Y bueno, yo creo que es una de tantas canalladas que cometen esto todos los días, ¿no? Ahora, doctor Enrique Aristigueta, están llevando al Panteón Nacional a Fabricio Ojeda, indicando hoy, 23 de enero, reivindicándolo como un guerrillero que murió siendo preso político, como en efecto murió en cautiverio. Pero este es un régimen que tiene hoy más presos políticos de lo que en su momento tuvo la democracia en una guerra de guerrillas. Y tenemos, mira, tenemos además más presos. Sí. De lo que tuvo Juan Vicente Gómez. Que mucho de eso. Una gente que no se para en nada, que no tienen ninguna sensibilidad ni ningún respeto por las leyes. Y bueno, con ellos no se debería dialogar, porque esta gente no tiene ningún interés en dialogar, sino en ganar tiempo para permanecer en el poder. Doctor Aristigueta. Y seguir cometiendo toda clase de tropelías. Ahí acaban de tener un diputado, uh-huh, violando su inmunidad parlamentaria. Uh-huh. Fabricio tuvo la sinceridad de renunciar a su diputación y irse a la guerrilla. Bueno, y fue capturado en la guerrilla y estaba detenido y iba a ser sometido a juicio. Doctor Aristigueta, usted hablaba de esa... Doctor Aristigueta, usted hablaba de la comunicación. Bueno, plaquita por plaquita. Lo tenemos nuevamente. Estaba en una reunión de la cual lo sacamos. Pero nos escucha, doctor Aristigueta. ¿Aló? Creo que tenemos problemas con el doctor Aristigueta ahorita. No. Le escuchamos. Estaba atendiendo a una consulta. Muy bien. Doctor Aristigueta, usted hablaba del papel de los militares y de la comunicación que mantenía la Junta, esos cuatro dirigentes de la Junta con el sector militar. Si hay que hablar 59 años después de ese 23 de enero del 58, de los éxitos que se produjeron y de las responsabilidades de aquel entonces, ¿quiénes son los que realmente produjeron el 23 de enero? ¿Fue la presión popular de calle? ¿Fueron los partidos? ¿Fueron los militares? ¿Fue una conjugación de los tres variables, los tres factores? ¿Por qué el 23 de enero termina siendo una jornada exitosa frente a un gobierno que parecía que no caía, que era el gobierno de Pérez Jiménez? Bueno, porque el 23 de enero se conjugan esos tres factores que tú mencionaste, ¿no? Los partidos de la resistencia, el grupo de oficiales descontentos con la situación, que querían que se cumpliera la Constitución, y desde luego el pueblo en la calle, que fue conducido por los activistas de los partidos. El 21 de enero hubo una huelga general y una toma de Caracas por los barrios, por toda la población. Y esa toma de Caracas fue convocada para ese día por petición de los militares comprometidos, que esperaban dar el golpe esa noche. Y tuvieron que posponerlo 24 horas. Pero eso fue una cosa hecha de común acuerdo. Ellos nos pidieron dos días antes que convocáramos una huelga general. Y bueno, había dudas que lo pudiéramos lograr, pero se logró y se hizo. Fue una toma de Caracas, prácticamente una insurrección popular. Ahora, que la policía de Pérez Jiménez sí la reprimió con un saldo de muertos y heridos. Pero la Guardia no intervino, ni mucho menos el ejército. Entonces, en base a esa jornada, como una respuesta a la forma como había sido reprimida, entonces se produjo el alzamiento, pero 24 horas después de lo que estaba planificado. Claro. Ahora, doctor Enrique Aristigueta, durante muchísimo tiempo tenemos registro de que se habló en los albores de la democracia de aquel espíritu unitario que llevó a la caída del régimen y se le llamaba el espíritu del 23 de enero. Hoy cuando estamos a 59 años de esa fecha, donde prácticamente estamos hablando de una democracia que ya no existe, porque ya tenemos un sistema que no es democrático. ¿Qué valoración hace usted? ¿Se perdió la lucha que dieron tantos mártires y tanta gente que trabajó para tumbar un régimen para que volviéramos a caer en manos de los militares? Bueno, mira, en realidad estamos en manos de una cúpula podrida de militares mafiosos y narcotraficantes. Pero yo creo que eso no se debe extender a la gran mayoría de las Fuerzas Armadas, que son ciudadanos de uniforme y que están en sus cuarteles cumpliendo sus funciones y que están pasando roncha igual que nosotros. Ahí hay una cúpula, que ya te la he dicho, que es podrida y narcotraficante, pero la gran mayoría son jóvenes profesionales que tienen tantos problemas como nosotros los civiles. Sí, ahorita estamos entrando en una cadena. El concurso de ellos es deseable para salir de esto. Yo te diría que es muy importante. Es muy importante. Y es la única forma de poder salir a corto plazo. Pero de todas maneras sí tendremos que salir, porque este país ha sido llevado a la ruina más absoluta. Se ha retrocedido un siglo. Todo lo que se ganó en el siglo XX se está perdiendo ahorita. Claro, doctor, pero de alguna manera, hablar de la única forma con la participación de los militares, es necesario recordar que no hubo movimiento militar sin que hubiese presión popular y presión ciudadana. Y la presión ellos ciudadana, hoy vimos la una presión popular. Claro, pero hoy vimos ellos una doctor, pero hoy vimos una convocatoria, unas actividades de calle, sinceramente las actividades de calle hoy fueron sinceramente magras. La población, la ciudadanía no se sumó a las actividades de hoy como en el pasado, como el primero de septiembre del año pasado vimos, y pareciera que aquí se apagó el ánimo de querer salir de este régimen. Esa es consecuencia de la biopía y la inconsecuencia de los partidos de la MUD. Que dan motivos para pensar cosas muy desagradables, ¿no?, y muy censurables de algunos de ellos. Bien, doctora Aristigueta Granco, le agradecemos muchísimo por habernos atendido esta tarde, a pesar de estar atendiendo compromisos. Gracias a ustedes por acordarse de mí. No, siempre lo tenemos presente, doctor, y ojalá podamos conversar. Un gran abrazo, chico. Un abrazo al doctor Enrique Aristigueta Granco, quien logró atendernos la tarde de hoy. El doctor Enrique Aristigueta Granco merece ser tomado en cuenta en fechas como esta y en fechas siempre cuando se quiere hablar de lo que significa la caída de Pérez Jiménez, porque Enrique Aristigueta Granco era muy joven y no rehuyó la responsabilidad, como no la rehuyeron otros. Mira, Teodoro Petkoff era muy joven en aquel entonces. Todos. Douglas Bravo. Fabricio era muy joven. Douglas Bravo era muy joven. Todos. Recuerdo un cuento de Douglas Bravo diciendo que el Partido Comunista le había dado él, a Douglas, una responsabilidad para el 23 de enero, que era que había una fábrica en Caracas que tenía una gran chimenea y que la única forma de que se supiera que la huelga era un éxito es que esa chimenea estuviera apagada. y la responsabilidad de Douglas era lograr que los trabajadores apagaran la chimenea. Esa fue la responsabilidad de Douglas, y Douglas tenía escasos, pocos años. Teodoro creo que tenía una cosa como 14, 15 años. Bueno, o sea, estamos hablando de gente muy joven. Octavio Lepage, que era secretario general de Acción Democrática en la Resistencia, tendría 22. 21 años 21 cuando asume la Secretaría General. Secretario General con 21 años, claro, en una situación donde ya se te habían muerto dos secretarios generales. Sí, habían asesinado a uno. Ruiz Pineda y Carnevali mueren. Carnevali estaba, cae preso, uh-huh, y termina asumiendo cuando, bueno, cuando asume. Pero ambos fueron secretarios generales y termina después Octavio. Claro, estuvo primero, uh-huh, Octavio es el primero que asume. Uh-huh. Luego Ruiz Pineda es obligado a que asuma la Secretaría General. Al morir Ruiz Pineda, si no recuerdo mal, hubo un interregno de Luis Augusto Dubuc. Y termina siendo Sáenz Mérida. Luego se le da a Alberto Carnevali. Uh-huh. Alberto Carnevali se escapa de su presidio en el año 53, creo que se escapa en una atención de médica, se reincorpora, vuelve a caer preso y termina Antonio Pinto Salinas de secretario general hasta que lo asesinan. Porque el régimen de Pérez Jimena, que a veces hay gente que se lo olvida, el régimen de Pérez Jimena es un régimen asesino, mataba gente. Eso parece que aquí a mucha gente se lo olvida. Vamos a ir al corte comercial, hay cadena, porque por supuesto el show continúa, el show no se para. Pero nosotros seguimos aquí a pesar de los pesares. Vamos a ir al corte comercial de regreso. Vamos a hablar de esos mártires, de los que aquí no se habla, de los que aquí el día de hoy han olvidado todos los que participaron, los partidos fundamentales en este país, olvidaron precisamente a los mártires de esa época. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Hay dos figuras de la resistencia contra Pérez Jiménez que para mí tienen mucha significación, porque hay un libro que se lo recomiendo del compañero Guido Acuña, ya fallecido. Guido Acuña es un adeco, nacido en Guatire, mirandino. Y estuvo en la lucha, estuvo preso. Fue preso de los retenes del obispo Guasina Zacupana. Estuvo en la cárcel nueva de Ciudad Bolívar, en la propia Seguridad Nacional. Allí fue torturado. Vivió el exilio y escribió varios libros que relatan su travesía por las cárceles, la de él y la de otros tantos. Entre otros libros tiene Cuando mataron a Ruiz Pineda, Miranda, Tránsito Vital, Maestros Ojo, tiene uno que se llama Líderes de Miranda y uno que se llama Censura. Y este que tengo en mis manos, que se llama Pérez Jiménez, un gendarme innecesario. Guido Acuña hace aquí un relato, uno de los mejores relatos que he leído, el más completo, sobre la fuga de Carnevali. Está aquí en este libro y es un relato apasionante. Y precisamente Alberto Carnevali para mí es una figura que tiene mucha significación. De hecho, se dice que con la muerte de Carnevali, de Pinto Salinas y de Ruiz Pineda, la democracia perdió a tres valores que muy probablemente hubiesen convertido a los primeros tiempos de la democracia. Quizás Rómulo Betancourt, quien es bueno decirlo, porque parece que a veces se olvida la historia, hay que contarla completa. Cuando Rómulo Betancourt regresa a Venezuela, venía con el halo de ser el hombre por culpa del cual cayó Gallegos. Eso era un San Benito que tenía encima Betancourt. Se decía que era un peligro que Betancourt fuese presidente otra vez, porque eso significaba que los militares que lo odiaban lo iban a volver a tumbar. Eso todo el mundo. Porque además tenía el aura de comunista también. Pero el problema en que el había mundo militar. El problema que había con Rómulo era fundamentalmente que se pensaba que era un tipo duro, radical y todo aquello, y que los militares no se lo iban a tragar. Cuando Betancourt, para que Betancourt asumiera, de hecho, dentro de la propia Acción Democrática, recuerden que Acción Democrática después se dividió tres veces. Dentro de la Acción Democrática, Rómulo Betancourt tenía muchísima resistencia por lo mismo. Y el sector que luego se va al MIR, el sector juvenil, Sáenz Mérida, Domingo Alberto Rangel, Gumercindo Rodríguez, Américo Martín, Héctor Pérez Marcano, ese sector no quería a Betancourt como candidato y planteaba la candidatura de un independiente que fuese candidato de los tres partidos. Y esa figura independiente era el rector de la Universidad Central de Venezuela, Rafael Pisani. Eso al final no se logró el consenso en una figura. Se pensó que el candidato tenía que ser Wolfgang y eso, Acción Democrática, faltando un mes para las elecciones, es que Rómulo Betancourt logra ser candidato de Acción Democrática. Pero muy probablemente, de haber sobrevivido a toda la situación y toda la tortura y lo demás, Carnevale, Pinto Salinas y Ruiz Pineda, la historia hubiese sido distinta. No sé si se hubiese evitado que Rómulo fuese presidente, pero muy probablemente alguno de ellos tres, cuidado, si no los tres hubiesen sido presidente. Yo creo que Carlos Andrés Pérez no hubiese logrado ser presidente con esos tres personajes allí, porque generacionalmente estaban primero que él y en condiciones de jefatura que Carlos Andrés Pérez no tuvo durante la clandestinidad, donde le tocó estar al lado precisamente de Rómulo. Fíjate, Carnevale era economista y eso, era abogado. Pinto Salinas era economista. Pero yo tengo aquí una carta manuscrita publicada en este libro de Carnevale, donde están los últimos libros que leyó. Y aquí él le envía a un contacto de la clandestinidad la siguiente carta. Le dice: te envío una listita de realistas del siglo XIX. Fíjate tú las lecturas que este hombre hacía preso. No es indispensable que me los envíes todos de una sola vez. Procura conseguir ediciones corrientes que son menos costosas. Comedia Humana de Balzac, Madame Bovary de Flaubert, La Isla de los Pingüinos de Anatole France, junto a otros libros de Anatole France, La Rebelión de los Ángeles, El Jardín de Epicuro, Thaís, Los Dioses Tienen Sed. Algunas obras de la novela cíclica, Los Roligón Macquart de Emile Zola, David Copperfield y Oliverio Twist de Dickens. Y al final pone la siguiente coletilla: y aunque no es novela, pero sí realismo, me interesa la obra Psicología de la Mujer de Helen Deutsch, Editorial Lozada, Buenos Aires, y todos los catálogos que puedas conseguir en las librerías. Gracias, Alberto Carnevale. Que un hombre estuviese preso, inclusive en la carta que envía desde la cárcel, dando órdenes con respecto al dinero y la forma como utilizaron. Entonces dice: conserva en tu poder los 100 bolívares mensuales que manda Eva. Eva era el nombre de la clandestinidad de René Harman. Comisione a alguien para que me consiga con amigos personales 300 mensuales para enviarlos a mi mamá, en vista de que en casa quien no está preso está enconchado y debe haber una terrible crisis económica. Si la cantidad conseguida es menor de 300 bolívares, la completaremos incluyendo esos bolívares 100. Si en cambio no es necesario para este fin, deseo poder reunir unos 70 a 100 dólares para comprar en Nueva York una enciclopedia de ciencias sociales en inglés, lo mejorcito que se ha publicado como resumen de estas materias de tan fundamental interés actual. Estamos hablando de que un hombre que estaba preso y que estaba siendo víctima de la peor tortura que puede vivir una persona presa, que es que estando enfermo, no se le atendiera debidamente. Estaba preparándose ¿para qué? Para gobernar. El hombre estaba leyendo ¿para qué? Para salir de allí, asumir las riendas del país. Y todos esos presos estaban de esa manera. Y estaban tratando de leer y de cultivarse y de no perder el ritmo a la realidad y de no perder el ritmo al análisis de la sociedad. Cosas como esta y cosas como las del el propio Pinto Salinas, al cual lo matan de una forma terrible. Meten preso a todos sus hermanos y lo capturan y después de capturado lo matan. Y yo recuerdo las palabras de Sáenz Mérida, quien dice, bueno, que se conmovía muchísimo hablando de Pinto Salinas, porque decía que él no había conocido un hombre más tranquilo y más valiente que Pinto Salinas, que cuando estaban en la clandestinidad de una reunión, sonaba una puerta y todo el mundo saltaba menos Pinto Salinas, y que él durante años tuvo la idea en la mente del rostro ensangrentado de Pinto Salinas, porque era una cosa terrible, que ellos nunca pudieron superar la muerte de Pinto Salinas. Tanta muerte, tanta tortura, tanta gente muerta. Y me pregunto yo para qué. Hoy me pregunto yo para qué. A 59 años de esos hechos. A 59 años de la caída de un régimen como eso. ¿Es justo que ande por ahí gente diciendo que aquí hace falta un segundo Pérez Jiménez? Me pregunto yo. ¿Es justo que ande por ahí gente todavía diciendo que bueno, que la democracia tuvo la culpa de que estén mandando los militares y usted por la democracia? O sea, todavía es justo que se esté reivindicando a un régimen que fue capaz de hacer lo que había logrado Juan Vicente Gómez, pagar las deudas. Llegó Pérez Jiménez y nos volvió a endeudar. Desastre que vivimos hasta el día de hoy, porque parece que les encanta a los militares pedir prestado para gastar y para robar. Entonces, lamentablemente, nosotros no hemos superado la añoranza por una bota militar, Dios mío. Y yo todavía hoy leo con asombro y escucho con espanto cómo gente todavía pretende pensar que es a la bota militar que hay que rendir la pleitesía para salir de esto. Yo estoy muy horrorizado. Estoy sinceramente preocupado. Pero permíteme una reflexión. Bueno, ya la había adelantado más temprano, ¿no? Pero es curioso, yo no puedo dejar de insistir en esto. ¿cuáles son los hechos del año 57, previo a la caída de Pérez Jiménez, ¿no? El 23 de enero del 58? Y es que esa Venezuela del 57, al menos el país político, andaba en lo mismo en lo que anda en el país político el día de hoy, o la gran mayoría del país político, si es que cabe la categoría, y es buscando unas elecciones para expresarse. En el año 57, lo dije esta mañana, al mediodía, Pérez Jiménez no encontraba qué hacer. Por supuesto, un régimen muy sólido porque descansaba, por supuesto, en las bayonetas, descansaba en los fusiles, descansaba en la Fuerza Armada Nacional. Pero un régimen que tenía el pequeño inconveniente de que había una cosa que era llamada Constitución, y en esa Constitución, supuestamente, los lapsos de gobierno eran finitos y a él le correspondía contarse a finales del año 57. Por cierto, este tema de la democracia o de la elección popular como uno de los mecanismos de la democracia nunca pudo echarse atrás luego de la Revolución de Octubre, que es el episodio inmediatamente anterior a la llegada de los militares al poder y de la llegada después de Pérez Jiménez en términos personales al poder. Tenían que hacer el aguaje de unas elecciones al menos. Y entonces se inventaron el plebiscito. Se inventaron un plebiscito en el que supuestamente Pérez Jiménez arrasó y que no era más que una trácala, la segunda trácala después de la trácala que habían hecho en el año 52 con la constituyente, y producto de la de elección de la que tuvo que irse Jovito Villalba, por cierto, exiliado, porque había ganado UR de esas elecciones, apoyado por las demás fuerzas políticas de oposición, y se tuvo que ir porque, bueno, estos militares no entendían de democracia, pero tenían que guardar la forma. El país del año 57 era el mismo país del año 2017. Las grandes mayorías descontentas, un país que estaba en vías de buscar algo distinto y que entonces pedía unas elecciones que además estaban allí. No tienes por qué pedirlas, estaban allí. Y esta gente buscando a Cristo por los rincones a ver cómo sorteaba el trance sin hacer las elecciones. Luego termina dándose esto. Y hay una segunda reflexión, Daniel. Es un papel que es innegable, que se repite, ¿no? Que también parece una especie de carga, de plomo en el ala que tenemos los venezolanos, que es el papel decisor de la Fuerza Armada Nacional luego el 23 de enero. Lo decía el propio Enrique Aristigueta. Enrique Aristigueta cuando habla no dice nosotros, la Junta Patriótica, dimos al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Habla de los vasos comunicantes que existían entre las fuerzas civiles y un grupo de militares, por cierto, no en bajo rango ni en baja jerarquía, que estaban conscientes de la situación y que por una razón o por otra tuvieron que encuadrarse a favor del cambio. Y eso también está planteado el día de hoy. Tiene que haber dentro de la Fuerza Armada Nacional algún sector que coadyuve un cambio en Venezuela. Y es lamentable porque fíjate cómo en otros países eso no importa. En Brasil no importó que la Fuerza Armada estuviese a favor o no de la señora Rousseff. En Argentina no importó que la Fuerza Armada estuviese o no a favor de Cristina Kirchner o del kirchnerismo, para que hubiese un cambio de régimen, un cambio de gobernante. Pero en Venezuela eso todavía pesa. Es una realidad histórica que está allí y es una realidad histórica a la que tenemos que atender. Yo creo que ese puente del que hablamos en algún momento cuando Julio Borges dio aquel discurso en la Asamblea, a mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó, pero el tema fue tocado y fue puesto en la opinión pública, al menos con plena fruición. El tema de la Fuerza Armada hay que considerarlo. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Cómo establecer vasos comunicantes con la Fuerza Armada? Y por supuesto reformular la tesis de la democracia, ver hacia dónde apunta un proyecto alternativo en Venezuela. Eso es medular, ¿no? Vamos al corte comercial y ya venimos con la parte final del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Linda Suárez nos dice, el mensaje de hoy de la cochina revolución con la llevada de los restos de un diputado como lo fue Fabricio Ojeda. Elizabeth Mago nos dice, los demás presos políticos no valen nada, les encanta crear mitos para engañar los pocos incautos e ignorantes que aún se lo creen. Mónica Aguilar dice, es absurdo que el pueblo no haya salido porque no confían en la MUD. Esto era para pedir elecciones, no para apoyar a la MUD. Bueno, pero si la gente no salió fue porque no entendió el mensaje de la MUD. Eso sería bueno que se lo hubiese... No, yo te digo una cosa, cuando yo vi a Juan Carlos Caldera, el que le recibió el sobre con los billetes a Wilmer Ruperti, convocando para la marcha, yo dije, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué falta de respeto es esta? O sea, un poquito de pudor también con las convocatorias. Mira, la gente no sale, más allá de porque cree o no cree en la... La gente no siente que en este momento, 23 de enero del año 2017, una manifestación de calle vaya a incidir definitivamente en una transformación política. Sí lo sintieron así, creo yo, porque además estuve allí, el 1 de septiembre del año 2016. Sí lo sintieron así luego, en el mes de octubre, quizá en menos cuantía, pero también estaba ese espíritu allí. Estaba el momentum político. Ahorita eso no está dado. La gente no siente, y eso es eso es trágico, ¿no? Porque es como que tú te sientes en una camisa de fuerza. Tú no sabes cómo puedes incidir para transformar tu entorno, tu realidad. Y eso es muy trágico, pero es la verdad. O sea, la gente no sale más allá de que porque no le guste Julio Borges, no le guste Henry Ramos Alú, no le guste Enrique Capriles, lo que fuere, o porque no crea en la MUD como entidad política. No es por eso. Es porque la gente dice, ¿yo qué voy a...? Ajá, ¿yo marcho y qué? Eso va a llevar a una transformación sustancial dentro de lo que es la vida política del país. O marcho y después me van a volver a llamar a marchar. Es más o menos, yo creo que lo que pasa, que es que la gente no siente que eso vaya a generar alguna transformación realmente sustantiva. Gladys Araujo nos pide que le saludemos a su mamá. Soy la de Araujo, desde su radiecito de pila. Siempre nos escucha y hoy está cumpliendo sus primeros 86 años. Nada más y nada menos. Pero Zoila de Araujo, un gran abrazo y que cumpla 86,000 años más. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos siempre. Por acá nos dice, bueno, tenemos muchos mensajes por aquí. Mari desde España nos dice, en el Panteón Nacional hoy son los timadores de los muertos y de los vivos la pandilla de Tino. Bueno, pareciera. Rubén Abreu nos dice, según Capriles, la próxima marcha será sorpresa. Será sorpresa hasta para el pueblo. Saldrá por sí mismo a la calle en Venezuela. Bueno, ojalá. Sí, el gobernador entiendo que habló de unas marchas que no van a ser anunciadas ya. Bueno, yo no sé. Yo no me permito elucubrar sobre si eso va a tener éxito o no. ¿Capriles ya sacó la lista de los corruptos? No. No lo ha sacado. La que él dijo que iba a sacar el año pasado. En diciembre lo dijo. No ha sacado la lista todavía. Y él es el que va a convocar para la marcha. Es que esas son las cosas que me alejan de ti. Yo lo lamento mucho, pero una persona tiene que tener palabra y tiene que tener credibilidad. Mira, hay dos servicios públicos ya al cierre del programa. Se nos ha hecho el tiempo muy corto el día de hoy. Y el servicio público que tengo por acá ya dice así, se solicita para donar Alovend de 0.5 miligramos para la señora María Hugueto. Si puede ayudarla con Alovend de 0.5 miligramos, comuníquese al número local acá en Caracas. Por favor, tome nota 572-0941, 572-0941. De igual manera, Luis Marín solicita dos muletas para una niña que las requiere. Si puede ayudarlo, comuníquese al número local acá en Caracas, 476-2951, 476-2951. De igual forma, damos nuestras más expresivas gracias a la señora Nuri de Alvarado, que desde el Marqués ayudó a nuestro compañero William con la enterogermina que estaba buscando la semana pasada. Le damos muchas gracias por habernos prestado su colaboración. Antonio Delgado nos dice, si Fabricio Ojeda estuviese vivo, sería opositor o militariana porrea. Contradicción, una dictadura celebrando la caída de otra. Rafael Carrasquero nos dice, no se preocupe que según los viejos PTJ, Bolívar no está en el Panteón Nacional. yo te voy a decir una cosa ya cuando tenemos que cerrar el programa. Una de las cosas, porque el chavismo es una gran contradicción. ¿Quién está llevando los restos de Fabricio Ojeda a su último descanso en el Panteón Nacional? Unos militares. ¿Y a quién se acusa de haber asesinado a Fabricio Ojeda? Al poder militar, al CIFA, que era quien lo tenía preso. Uh-huh. Entonces, esas son las cosas, las contradicciones evidentes que al chavismo se le hace difícil explicar. Porque es bastante difícil explicar que estén cogobernando los mismos que pelearon en los años 60 y que embadurnaron este país de sangre con más de 5,000 muertos en una guerra de guerrillas, donde se cometieron una serie de excesos que en función de la propaganda han dejado de lado, porque no hablan de los excesos, no hablan de castigo a los que se excedieron en la tortura, no hablan de los fusilamientos en los campos guerrilleros, no hablan de la violación de los derechos humanos que se cometieron en esa época, no hablan de la invasión de Venezuela por parte de Cuba. No hablan de la colaboración que recibieron. No hablan de los reales que se perdieron de los robos a bancos durante el periodo. No hablan de los negocios que hicieron muchos. De los secuestros y todo lo demás. Asesinatos. Lo que hacen es show como esto. Ojalá se abriera aquí algún día un verdadero debate sobre esa. Ojalá se abriera algún día una comisión de la verdad para ver cómo van a rodar muchos ídolos de barro. Porque yo creo que el país merece que se le diga la verdad. Y estos shows no son la verdadera verdad. Estos shows son propaganda. Ahí no hay más nada que no sea propaganda. Show es show. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Volveremos mañana a las 4 de la tarde con una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les dejamos en sintonía de Conexión 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.